Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, estos días he estado haciendo bricolaje. Ya os he hablado de lo interesante que me resulta el mundo de los PCs antiguos. Y yo estoy seguro que más de uno tiene en casa o en algún rincón del garaje o del trastero, pues algún PC que en su momento se quedó pequeño, pero que si le das un aspirado, cambias la pasta térmica y lo reinstalas, pues puedes estrenar PC o utilizarlo quizá para algunas tareas concretas, como por ejemplo, pues un servidor de torrents, de descargas, compartiendo archivos, servidor de impresoras, servidor de calibre, haciendo copias de seguridad. Bueno, la verdad es que puedes utilizarlo para muchas cosas, ¿no? Y eso un poco hace que uno se ilusione. Yo esta semana he estado con un PC muy barato que compré, un Medium, de la marca Medium, que es un procesador AMD A4, que creo que son dos núcleos a 3 y pico gigahercios. Está muy bien, el equipo va bien, 8 GB de RAM, pero tiene un problemilla y es que yo creo que los ventiladores no iban muy allá y en un momento dado separaba, que suele ser síntoma de que el procesador ha alcanzado cierta temperatura y por seguridad y para evitar daños, pues el sistema se apaga. Es una cosa que sigue ocurriendo, ¿no? Bueno, le compré pasta térmica y cambié, se lo puse al procesador, le di su lavado, le he intentado poner una gráfica que no va, no sé por qué, la gráfica que tenía en el quad core. Algún tipo de incompatibilidad habrán, que no me he puesto a investigar. Pero sí, con la pasta térmica espero darle una nueva vida. Luego tengo otro PC, que es un PC que le regalé a un... que, bueno, sí, se lo regalé a un buen amigo mío, que es un portátil Lenovo con un procesador i5 de segunda generación y 6 GB de RAM. Que tú dirás, bueno, con esas prestaciones no puedes hacer mucho. Sí, puedes hacer mucho. Mi amigo básicamente lo que hace es escribir, navegar por internet y ver películas en DVD. Cuidado, y Netflix. Con lo cual, el equipo es totalmente óptimo. Y además va fluido. La verdad es que el equipo va muy bien. Pero ¿qué ocurre? Pues son equipos antiguos. Yo lo tuve ya un par de años antes de dárselo a mi amigo. Y en un momento dado, la pantalla petó. Es decir, algo se dañó en la pantalla, se ve verde, se ve turbia, no es operativo y cambiarlo, la verdad, es un problema. Hay que buscar la pieza exacta, la mano de obra y la pieza, pues no vale la pena un equipo tan antiguo. Lo tenía ahí en un rincón muerto de risa. Yo a ese portátil le metí un disco duro SSD, uno buenecito de 250 gigas. Un Kingston, y la verdad que está fenomenal. Pues nada, lo conecté a un monitor externo que tiene entrada HDMI y VGA y funcionaba perfectamente. O sea, el problema obviamente no era la tarjeta gráfica, ni la placa, ni nada, sino era el monitor. Con lo cual el PC funciona como PC de sobremesa. Y estaba dándole vueltas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, tengo un disco duro externo, podría tener ahí... Pues yo qué sé, durante un tiempo estuve con... No me acuerdo cómo se llamaba la aplicación. Creo que se llamaba RSync. No sé si os acordáis que es una especie de cliente al que te puedes conectar y descargar todo lo que tienes. Es un proyecto interesante que creo que le voy a dar vida, ¿no? En su momento lo tuve, ¿no? Y yo recuerdo pues mucha gente, entre ellos señor Bato, por cierto, que está de estreno con nuevo dron muy chulo y unos vídeos muy chulos que está haciendo. Pues mucha gente se conectaba y básicamente lo que tenía ahí, que estaba compartiendo, el protocolo se basa en torrent, pues yo tenía todos los podcasts de Vidas en Red. Y había gente, yo pensaba, ¿quién se lo descargará? Pues mira por dónde, había gente que tenía su PC sincronizado y se lo descargaba todo. No es por nada, pero tengo muchos podcasts de Vidas en Red. entre ellos también, pues tuve algunos de Rupert, con el permiso de Rupert, que me dio permiso, y tenía pues ahí un buen número de podcasts. Bueno, pues esa es una idea que tenía y que tengo. La otra idea que tenía y que he puesto en práctica esta tarde es un proyecto que se llama Folding at Home. Bueno, muchos de vosotros habréis oído hablar del proyecto SETI en su momento. Dioscoro en su momento habló del proyecto SETI y básicamente son proyectos de computación distribuida. ¿Qué es lo que hacen? Pues hay determinados proyectos científicos que no tienen capacidad económica para alquilar un centro de supercomputación, que son esos superordenadores que hay. Entonces lo que hacen es que crean una herramienta que te la puedes instalar en Windows, en Linux, en Mac, y utilizas la capacidad de proceso restante. En el caso del proyecto SETI, era un salvapantallas, de forma que cuando tu ordenador estaba inactivo, se podía hacer cálculos de, bueno, datos que radiotelescopios iban descargándose, pues se analizaban, ¿no? Se analizaban los datos de todas las observaciones de los radiotelescopios para analizar si había vida inteligente en otros planetas, en otras galaxias. Bueno, este era el proyecto SETI, ¿no? A mí me parece, bueno, hay que respetar a todo el mundo. Me parece interesante, obviamente no sé la utilidad, porque yo creo que no hay vida inteligente en otros planetas, y a veces en este planeta no siempre la hay. Pero hay otros proyectos de computación distribuida, como son Folding at Home. Pues Folding at Home es precisamente eso, ¿no? Un proyecto de computación distribuida que lo que hace es que utiliza los ordenadores personales de gente como tú y como yo para realizar simulaciones de plegamiento proteico relevantes a enfermedades y dinámicas moleculares. Básicamente, investigación para encontrar fármacos que curen enfermedades como el ébola. En su momento, Folding at Home han hecho avances significativos en la cura del ébola, pero ahora mismo están trabajando con el Alzheimer, Hutchinson, el cáncer y han incorporado COVID-19, que me imagino que os suena de algo. Bueno, pues estos investigadores que no tienen presupuesto para un superordenador consiguen reunir recursos a nivel informáticos, pero que están distribuidos a través de una mega red de ordenadores personales. Y lo bueno de todo esto es que han conseguido crear supercomputadores que ni en sus más locos sueños podrían acceder a ellos. En el caso de Folding at Home, tú te descargas una aplicación que la hay para Windows, Linux y Mac, y tienes tres posiciones, ¿no?, en cuanto a la potencia que quieres dedicar de tu ordenador. Primero hay una posición que dice: yo solo quiero utilizar, cuando yo no esté utilizando el ordenador, quiero que se ponga a trabajar en el tema este de investigación científica, ¿no? Esa es una forma. Otra forma es, puedes limitar la CPU. Es decir, quiero que haga un uso bajo, medio o a full, a tope. Y de esa manera, pues, tú decides cuánto vas a utilizar. Pues me quedaban 10 minutos y digo, bueno, voy a instalar esto. Además, el sistema te permite, si te asignas un nombre, pues puedes ver tus progresos, ¿no? Los puntos que has conseguido, el ranking que tienes. Te puedes unir a un grupo de gente, a equipos de gente que compiten entre ellos por, pues, tener más cálculos, resultados, procesos, etcétera. Y también te permite que cojas y yo qué sé, si tienes a lo mejor dos o tres ordenadores, pues participar con tus tres ordenadores o los que quieras. Es una opción interesante. Me gusta mucho, me parece un proyecto bonito, que no cuesta trabajo y lo puedes poner ahí a hacer algo provechoso, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues primero, una cosa que ocurre es que no todos utilizamos el 100% de la capacidad de nuestros ordenadores. Es decir, están infrautilizados. A veces, muchos de nosotros que no somos jugadores, a veces ni siquiera en los juegos estamos usando el 100%. Otras veces estamos navegando, escuchando música, viendo un vídeo o escribiendo un texto. Con lo cual, esta es una buena forma de aprovechar todas las posibilidades y potencia de tu equipo. El 15 de abril del 2020, Folding at Home, pues anunció que tenía una potencia de cálculo de más de 2.480 petaflops o 2 exaflops, rompiendo la barrera de los exaflops meses o años antes de que otros sistemas lo hicieran, ¿no? Con el tema del coronavirus, pues con el tema del coronavirus lo publicitaron y gente de todo el mundo se unió y llegaron a tener más de 1 millón de usuarios activos. Hay gente que está utilizándolo en sus PCs de sobremesa, pero hay universidades que están utilizando servidores que son mucho más potentes y los están poniendo a funcionar. Me imagino que muchos de vosotros habéis visto un canal de YouTube que se llama Linus Tech Tips, que es un tipo que hace análisis de hardware. Pues estos tíos se ve que tienen. Esto tiene que ser un canal de YouTube bastante tocho, porque el tío no para de hacer vídeos y le mandan cosas y tiene publicidad. Pues este, no sé si compró o le donaron un servidor bastante tocho, y lo pusieron a funcionar. Y de hecho, lo busqué porque cuando me instalé el rollo este, me puse a mirar equipos que había y uno de los equipos ganadores o que estaban liderando, pues es precisamente eso, ¿no? El equipo Linus Tech Tips-Team. CPUs activas en los últimos 50 días, 87.779. Y esto es un equipo de gente. Tienen 87.779 CPUs sudando. Es el equipo número 3 de 254.113 equipos de gente. Y ahí tienen, pues, a varios usuarios. El usuario número 1, por ejemplo, es anónimo, que tiene un. Les dan créditos. Y hay otro indicador que se llama WUS, que no sé qué significa. No lo he mirado, ¿no? Pero tienen ahí usuarios como el usuario Legendary Poet, que tiene 6 millones de créditos. Uno tiene 6.143 millones de créditos, ¿no? Yo, que estoy con la modesta CPU, os lo recuerdo, un i5 de segunda generación con 6 GB de RAM. Bueno, ahí estoy, todavía no tengo ningún punto, no he ganado ningún punto. No me he unido a ningún equipo. Me uniré a algún equipo, pero sí me he registrado por si, pues yo sé, meto más de un ordenador a trabajar, ¿no? Ahora voy al 4,92% de una tarea que me han asignado y en 2,67 días ganaré 525 puntos en mi modestísimo ranking. Cuando tú te instalas la aplicación, a través del navegador de vía web, que se llama client.foldingathome.org, pues puedes ver. Ahí es donde puedes seleccionar si quieres utilizarlo solo cuando estás en reposo o solo, o sea, cuando no estás usando el ordenador o en cualquier momento. Y luego si quieres potencia light, ligera, media o a tope. Y luego tiene otro botón que se llama Stop Folding, ¿no? Si miras el programita que está residente, pues se te abre una ventana muy bonita donde se ve una molécula, como lo que tenían Sheldon Cooper y su compañero de piso, que es un montón de bolitas, ¿no? Bolitas grises, azules, rojas, que me imagino que serán, pues, todos los componentes de esa proteína, ¿no? Y te sale el estatus, sale la proteína girando, ¿no? Salen todos los equipos, todos los ordenadores que están funcionando. Y lo tengo aquí, la aplicación. Folding Active. Tiene un visor de proteína, control avanzado, bueno, todo. Y está bien, está, se ve chulo, ¿no? Se ve donante, Converso 72, equipo 0, no tiene ningún equipo. Proyecto 16422. Y vemos el progreso del proyecto, ¿no? El proyecto se va a terminar en 2,43 días y llevamos un 3,02% del proyecto. Está bien, amigos, está bien. Es una forma perezosa de sentirte útil. Así que bueno, ahí tengo el... bueno, dentro de los proyectos que tengo ahí el Mac Mini, que está muerto de risa, que seguramente lo ponga a sudar también. El Mac Mini tiene un i5, ¿no? Lo que no sé de qué generación es, pero debe ser una quinta, séptima, no sé qué generación será, tendría que verlo. Tengo el Quad Core que me vendió Abel en su momento y que lo tengo despiezado, pero lo voy a volver a montar y lo voy a poner a funcionar otra vez. Y ahí lo tendré, funcionando y haciendo cositas. Ahora, yo quiero haceros a vosotros una pregunta. Si tienes un PC muerto de risa, ¿qué proyectos o a qué tareas lo dedicarías? Además de las que hemos dicho, descargas de torrents, copias de seguridad, no sé, ¿qué se puede hacer más? Calibre. ¿Qué proyectos se os ocurren que pudiera poner en marcha? Yo ya os he dicho que quiero poner en marcha el tema este de, creo que se llamaba Resync, para compartir archivos con vosotros, cualquiera que se quiera descargar ese cliente. Así que si se os ocurre alguna idea, vidasenred@gmail.com, ahí lo tenéis. Os recuerdo que me podéis escuchar en Spreaker, donde salgo de vez en cuando en directo. Y también os recuerdo que tenéis en la descripción del podcast un enlace de Amazon donde podéis hacer vuestras compras. Os costará exactamente el mismo dinero, pero estaréis ayudando a Vidas en Red. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.